trabajadores de todos los sindicatos de ANCAP se encuentran en estado de alerta máxima debido a que el Comité de Expertos para la Reforma del Mercado de los Combustibles ha terminado su informe a la Asamblea General y que está estrechamente vinculado eso al artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración que está en curso. Y señala, entre otras cosas, los trabajadores que hay una propuesta que es privatizadora, mercantilizadora y desestatiza un servicio público esencial como es el de los combustibles. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez. Gerardo, buen día. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Gerardo, contanos un poco acerca de este comunicado emitido por el sindicato y que preocupa no solo a los trabajadores de todos los sindicatos de ANCAP, sino que tendría que preocupar a toda la población, ¿no? Sí, el informe del comité de expertos se dio a conocer hace unos 20 días más o menos. Ustedes recordarán que el artículo 237 de la LUC encomienda al Poder Ejecutivo en un plazo de 180 días a elevar a la Asamblea General una propuesta de reforma integral del mercado de los combustibles. Para eso se constituyó este comité experto, que extrañamente no tiene ningún técnico de ANCAP, ¿no? Una institución que tiene mayor conocimiento y experiencia acumulada en lo que es la política de energética y de combustible en especial. No participó ese comité experto y tampoco tiene ningún experto de la UDELAR. Pero bueno, como te decía, hace unos 20 días se conocieron las conclusiones del mismo y en esas recomendaciones está, por ejemplo, eliminar el subsidio al supergas, cerrar plantas o desprenderse de las plantas de supergas en el negocio del supergas por parte de ANCAP. En el proyecto agroindustrial de Alur se habla de cerrar la planta de Alur Capurro y de no adicionar más biodiesel al gasoil. Y en el caso del etanol, que afecta directamente a Paysandú y a Bella Unión, habla de reducir paulatinamente el porcentaje de las mezclas. También propone eliminar el subsidio al flete, que es el que garantiza que el combustible llegue a todos los rincones del país al mismo precio, y en el caso del subsidio de boleto, grabar otra actividad, que ahí habla de hacerlo con las nafta, u otra actividad que no detalla. Esto es el comité de expertos. Ahora, a partir de ese insumo y de otros, el gobierno elaboró esa propuesta de reforma de los combustibles que todavía nosotros no tenemos conocimiento, porque se la presentó a la bancada de gobierno, el ministro de Industria y el subsecretario se la presentaron a la bancada de gobierno, y en los próximos días se va a dar a conocer, pero lo que nosotros tenemos claro es cuál es el análisis y las recomendaciones del comité de expertos. Estarán incluidas en esta propuesta algunas de ellas, pero no quiere decir que las que no estén en el futuro inmediato, digamos, no se vayan a llevar adelante. Así que es real, como decías vos, estamos en estado de alerta y una preocupación muy grande, ¿no? Uh-huh. Se trata del desmantelamiento de ANCAP, que nosotros venimos denunciando hace tiempo, pero ahora ya como que pondrían, digamos, manos a la obra. Digamos que ustedes ahora comienzan hablo de todos los sindicatos de ANCAP, ¿no? ¿Qué es lo que piensan hacer? Y empezamos la ronda de asamblea. Ayer nos reunimos con Alur, una asamblea de Alur Capurro, que sería lo más grave de inmediato, digamos, de cierre, ¿no? Que eso sí, lo sabemos extraoficialmente porque ha trascendido por la prensa, pero que dentro de la propuesta de esto estaría incluido ya el cierre de esa planta. y vamos a hacer asamblea en todos los sindicatos. Vamos a hacer asamblea en todos los sindicatos y vamos a terminar con una asamblea general de todos los sindicatos, pero en algún lugar que nos permita el tema de del distanciamiento y el cuidado, digamos, por la pandemia. Pero bueno, ahí seguramente definiremos un plan de lucha y cómo vamos a enfrentar este tema, ¿no? Porque no solo se viene esto, también tenemos conocimiento que en los próximos días ANCAP podría hacer algún anuncio respecto a la planta de cemento de Paysandú, así que la preocupación es muy grande. Gerardo, cuando tú decís que está planteado por el comité de expertos terminar con el subsidio al supergas y el subsidio a los fletes, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ANCAP no lo va a hacer más, pero lo va a hacer alguien o no va a haber más subsidio? Bueno, eso no está determinado en el informe. Lo que dice el informe recomienda eliminarlo. Y nosotros lo que decimos es, bueno, si ANCAP no paga 30 millones de dólares para que el combustible llegue a todos los rincones del país al mismo precio, ¿quién lo va a hacer? ¿Los estacioneros van a sacar dinero de su bolsillo o las distribuidoras? Y eso no va a suceder, no va a terminar. Esto lo va a pagar la gente. De forma inmediata no va a tener, digamos, un traslado a precio. No creo que sean tan tontos, digamos, por decirlo una palabra fácil, digamos, de hacer precio diferenciado enseguida en el momento que se está haciendo un referéndum, que se está proponiendo un referéndum, ¿no? Pero esto, más temprano que tarde, va a terminar en un diferenciamiento de precio, y seguramente los que estén más alejados del punto de distribución de los combustibles van a terminar pagando más. Eso está claro. Hay que resaltar que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que existe una metodología como la que tenemos, ¿no? Que es una herramienta de equidad social y que nosotros la defendemos, que siga sucediendo de esa manera. Indudablemente cuando se libere ese eslabón de la cadena, va a pasar lo que pasa en todos los lugares donde el mercado rige la actividad. El que tenga que pagar, donde se tenga que pagar un flete para llevar el combustible, ahí ese precio, ese costo, va a ser trasladado a la tarifa final. Y en lo que tiene que ver con el subsidio al supergas, lo que decimos siempre, ¿no? El gobierno va a cumplir con una promesa de campaña que le hizo a la Cámara Empresarial y a los sectores agroexportadores de bajarle algún pesito ahí el gasol, porque mucho margen no tiene, y a costa de aumentarle el supergas a cientos de miles de uruguayos. Ellos dicen que los que tienen y las que tienen tarjeta social no se van a ver afectados, que van a ver de qué manera ese subsidio se mantiene para la tarjeta. Bueno, hay cientos de miles de uruguayos que ganan 20.000 pesos por mes, que no tienen tarjeta social, y que le aumenten el 30% en la garrafa, tiene un impacto tremendo. Si se va a 900 pesos una garrafa o a 1.000 pesos una garrafa, para el que gana 100.000 pesos no pasa nada, pero para el que gana 20.000 pesos es un impacto tremendo. Gerardo, ¿por qué ustedes dicen, si me lo podés explicar en un minuto, ¿por qué ustedes dicen que la unidad reguladora ha definido un precio paridad importación falso? Y porque esa es la piedra fundamental del desmantelamiento de ANCAP. El PPI es un valor teórico. El valor teórico que representa el costo del combustible si se importara. Y para calcular ese valor teórico hay que tener en cuenta una cantidad de aspectos. Bueno, en este valor teórico, el alijo, que es si nosotros importáramos combustible, viene combustible en barcos grandes que no pueden entrar al puerto de Montevideo ni a La Teja, y se tiene que alijar a barcos más chiquitos, más chicos que entran a La Teja. Bueno, esa actividad ahí de alijo está calculada en $8 por tonelada y ANCAP por metro cúbico, y ANCAP paga $24, es decir, tres veces más. ¿Saben cómo calcularon esos $8? Por un precio de Argentina del año 2017 ajustado por el IPC de Estados Unidos. Ustedes me dirán qué tiene que ver, ¿no? Bueno, esto es una de las patas. Lo otro es que no está calculado el tiempo, la seguridad de stock, que es la cantidad de... el volumen, digamos, de combustible que tiene que garantizarse en el país por cualquier problema que surja para no desabastecerse. Y el tercer aspecto es que no tiene en cuenta que hay que tener en cuenta la canasta de productos derivados del petróleo. Es decir, si yo importo combustible, nafta y gasoil, también tengo que importar solvente, kerosene, fuel oil, Jetta 1, que es el combustible de los aviones, asfalto. Bueno, esos combustibles importados, digamos, en pequeñas cantidades, tienen un impacto económico que hay que anexarlo, que hay que agregarlo, digamos, a toda la ecuación. Por lo tanto, eso es lo que hace encarecer y disparar lo que sería el costo de la importación. Bueno, si yo calculo y le digo a ANCAP, usted tiene que poner el precio de la nafta y del gasoil a este PPI, el que calculó la UCEA, que es falso, que está por debajo, que no incluye todos los aspectos de la importación, lo que estoy obligando a ANCAP es a la quiebra. Lo estoy obligando a perder cientos de millones de dólares, y indudablemente eso va a llevar a que en algún momento se diga, bueno, no se puede seguir más con esta actividad. Y lo que estoy diciendo está en el comité, las conclusiones del comité de expertos. Ellos reconocen que si se siguieran el PPI que calcularon, ANCAP por la venta de gasoil, si pusieran el precio precio paridad que calculan ellos, perderían arriba de $100 millones. Y en ese mismo análisis del comité de expertos dice que van a recuperar $50 millones eliminando el subsidio de gasoil, al supergas, perdón. Esto lo que habla es que están preparando a ANCAP, digamos, para que tenga una asfixia económica y dentro de poco tiempo decir, bueno, indudablemente tenemos que dar otro paso e ir, digamos, a la importación de combustible, a la caída del monopolio, porque este camino que nos propusimos indudablemente no dio resultado. Está todo pensado, está todo planificado y esto se va a ir dando, digamos, por etapas. Indudablemente la única posibilidad de que no suceda es que nosotros tengamos la fuerza suficiente como para poder revertir esta situación. Muy bien. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes, un abrazo.